Lunes 13 de agosto. La voluntad de Dios. Santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 8 es una unidad completa de pensamiento. La voluntad de Dios para cada creyente de Tesalónica es santidad y santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 3, 4 y 7. Pablo explica esto en las dos cláusulas siguientes: que cada creyente se aparte de la inmoralidad sexual y controle su cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 3 y 4. Pablo concluye con tres motivaciones para una vida santa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 6 al 8. A. Dios es vengador en estos asuntos. B. Él nos ha llamado a santificación. Y C. Nos ayuda con su espíritu. Consideremos este pasaje con más detalle. Escucha a continuación Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 7. ¿Cómo están ligados estos dos versículos? ¿Cuál es el mensaje de ambos y de qué manera este mensaje es relevante hoy? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El versículo 3 se apoya en el versículo 1. Pablo les recuerda cómo debían conducirse, es decir, su conducta moral y ética diaria. En el versículo 3, otro concepto hebreo describe la vida espiritual y el crecimiento, santidad o santificación. Una definición de santidad es puesto aparte para un uso sagrado. Pero Pablo le da un significado más específico aquí. La santidad es la condición de ellos al regreso de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 13. En el capítulo 4, Pablo enfatiza el proceso en vez del resultado, con un término de acción: santificando, en vez de santificación. Es la voluntad de Dios que estemos ocupados en este proceso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pablo no apoya un evangelio libre de ley. Los que están en Cristo tienen requisitos de conducta. En el versículo 7, lo opuesto a santificación es inmoralidad o impureza. Pablo lo explica en el versículo 3, que os apartéis de fornicación o que se aparten de inmoralidad sexual. La palabra para inmoralidad sexual es porneia, en griego, que va de la pornografía a la prostitución u otra actividad sexual fuera del matrimonio. Aunque la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe, la vida cristiana debe ser una vida de crecimiento, buscando la perfección que nos ha sido prometida en Cristo. El don de la sexualidad es una evidencia del amor de Dios por nosotros, pero se ha abusado tanto de este don que ya es una maldición y causa mucho sufrimiento y tristeza. ¿Qué elecciones nos protegerán de hacer este abuso?